La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Sí se escucha? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Estamos transmitiendo desde Escapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Chendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock y lo mejor de las experiencias musicales que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. Y ya estamos aquí. Estuvimos batallando un poquito con una configuración, pero pues ya la arreglamos. Y estamos listos para comenzar con todo. Este programa, después del tremendo concierto de Iron Maiden realizado aquí en Ciudad de México el miércoles pasado, al cual no fui, más bien estuve apareciendo a través del Facebook Live que compartió una chica. Bueno, varios seguidores de la banda pues estuvieron por ahí transmitiendo, haciendo sus transmisiones a través de su Facebook, y una chica se le ocurrió aventarse todo el concierto ahí a través de su teléfono. Y pues bueno, pues ahí estuve viendo todo lo que sucedía en ese tremendo concierto de Iron Maiden. Bien, vamos a saludar a la banda por acá. Y Alexa, ya está lista también para compartir acá buena música y escuchar aquí la transmisión. Bien, pues Alexa, qué bueno que andas por acá, lista para compartir una buena onda. Y el buen Luis Dobo también que anda por ahí, ya listo también para ser parte de la transmisión. Y entonces Luis, que bueno, ya andas por ahí también. Y el buen Mitra, nuestro buen amigo Mitra, que también se hace presente por aquí. Y ya estás, dice, ya está listo para también lanzar su chat oficial de Metal Loot, donde la banda también se puede conectar y ser partícipe de la transmisión. Sí, estaba comentando Fabián que para mayo ya anunciaron el concierto de Judas Priest con Opeth acá en la Arena Ciudad de México, aquí a unas cuadras de aquí de CDMX, de Casa Radio y la Casa del Rock. Estamos aquí en corto y creo que es la primera vez que viene Judas Priest a este lugar. Más bien se dejó así que se va a descolgar por primera vez a Escapo. Eso ya suena chido, ¿no? Si llegan acá a Escapo a dar su presentación. Escapo es la, ahora sí que ya es la, como una especie de templo del rock, donde ya se han congregado por acá bandas gigantescas, las cuales pues ya han hecho ya su presentación por acá en Escapo, en Escapotzalco. Estamos transmitiendo en CDMX, la Casa Radio y la Casa del Rock. Bien, pues vamos a checar acá vamos a emitir acá un disco. Bueno, varios discos, ¿no?, que tenemos por aquí ya listos. Y estaba acordando de un material que lanzó Ozzy Osbourne por allá por el año de 1995. Un disco llamado Osmosis, el cual he escuchado muy poco. Pero recuerdo que lanzó ese material porque ese mismo año fue cuando vino Ozzy Osbourne a México. Y llegó acá con una agrupación, unos miembros que formaron parte de la banda que no estaba yo acostumbrado a ver, ¿no? Digo, no, pues como, ¿qué pasó con la banda con Zakk Wylde y todo lo demás, ¿no? Que estaba yo esperando ver, pero pues no, llega con un guitarro diferente, llega con el bajero de Black Sabbath y llega con un bataco también que ya de alguna forma ya había tocado también en algún momento. Pero sí llegó con Joe Holmes en la guitarra. Y dijo, pues a ver qué pasa, porque yo esperaba a Zakk Wylde. Pero me gustó mucho la presentación de Joe Holmes, se me hizo muy buena. Y pues cumplió Ozzy Osbourne haciendo una buena presentación aquí en México en ese año de 1995, cuando tocó primero en Monterrey y después se desplazó para acá, para la Ciudad de México, al Palacio de los Deportes. Y bueno, pues ahí estrenó algunas rolas de este material. Y pues bueno, vamos a lanzar algo. A mí me sonó una rola como muy grunge, como que estaba, ya saben que estaba pegando el grunge bien cabrón en los 90s, principios de los 90s. Y Ozzy Osbourne como que trató también como que de experimentar un poquito en alguna rola por ahí, que suena así un poco, un tanto grunchera. Bien, vamos a empezar con el primer tema de este disco, Osmosis, de Ozzy Osbourne, con el tema llamado Perry Mason. Ah, no, más bien Perry Mason. No, Perry Mason. Perry Mason. Este tema de Ozzy Osbourne. Vámonos con esto, que dice así para iniciar con todo. Perry Mason, Ozzy Osbourne. Mason, Ozzy Osbourne, de su álbum Osmosis. Vamos a leer un poquito de lo que nos dice Wikipedia acerca de este material. Dice, Osmosis es el séptimo álbum de estudio de Ozzy Osbourne lanzado al mercado el 23 de octubre de 1995. Después del supuesto retiro de Osbourne, el músico regresó a la escena junto al guitarrista Steve Vai para un proyecto titulado originalmente X-Ray. Después de la colaboración inicial, Bob Dudley fue escogido para continuar con el proyecto, al igual que el baterista Dean Castronovo. Sin embargo, no se lograron los resultados esperados y la formación se disolvió, quedando solamente como evidencia la canción My Little Man, que se incluiría en el disco Osmosis, este material. Ozzy Osbourne, más bien dice aquí, Ozzy volvió a contar con Zakk Wylde en la guitarra tras el abandono de Steve Vai y convocó nuevamente a Geezer Butler, bajista de Black Sabbath. Logró mantener a Castronovo en la labor de percusión y con esta formación regrabó Osmosis, que ya había sido compuesta por la formación anterior. Incluyó a Randy Castillo, Mike Inez y al mismo Wilde, el cual se le encargó al productor Michael Bernhorn y los teclados de Rick Wakeman. O sea que Rick Wakeman participó en ese material grabando los teclados. Y pues bueno, iba a estar interesante, ¿no? La locura de Steve Vai participando con Ozzy Osbourne, cosa que hubiera sido interesante haber escuchado, ¿no? Y que se hubiera logrado. Pero estuve leyendo por ahí que los productores como que no estuvieron muy de acuerdo, porque ya Ozzy Osbourne tenía como un estilo ya bien marcado, ya con la mancuerna que hacía con Wilde, y pues era como que difícil de repente pues como que romper esa mancuerna, ¿no? Ese estilo que ya ellos ya tenían bien agarrado. Y pues bueno, pues decidieron mejor no sacar ese material y volverlo a regrabar y mantener ese estilo que ya conocemos, ¿no? Con esa mancuerna. Bien, seguimos por aquí y vamos a leer acá, dice Luis Lobo, dice, saludos mi buen Arturo, para Alexan, Fabián, para la Tomandancia, que parece que ya están organizando la posada metalera de diciembre, y saludos a todos los conectados. Ah, pues está chido, ahí que nos hagan la base, que nos pasen toda la información de cómo va a estar esa posada, pues para ver qué hay que hacer, qué difundir o qué onda. Dice acá Mitra, dice, ya inició la transmisión, recuerden que pueden pedir sus rolas, dice, y también rolitas. Y dice Ariel, dice, a ver si ahora sí me da tiempo, dice, nuevamente de poder escuchar su programa, dice, la casa del sol naciente de Animals, por favor, si ahorita lo lanzamos, Ariel. Bien, entonces vamos entonces a seguir por aquí y vámonos con este tema que está sonando de Ozzy Osbourne, que se llama I Just Want You. Es el segundo tema de este material de Osmosis, en lo que preparamos lo demás que nos están compartiendo por acá los camaradas. Osmosis, I Just Want You. There are no unlockable doors, there are no unwinnable wars, there are no unrightable wrongs or unsingable songs. There are no unbeatable odds, there are no believable gods, there are no unnameable names, shall I say it again? Yeah. I just want you. I just want you. There are no uncriminal crimes. There are no unrunnable rhymes. There are no identical. Escuchamos el tema I Just Want You, Ozzy Osbourne, con su álbum Osmosis del año de 1995. Me gusta mucho cómo suena, esa producción sigue bastante chida. Y hoy es el momento, ¿no?, de conocerla un poco más a fondo, esta producción. Y por acá Luis Lobo dice: pido mi rola del nuevo disco de Metallica, To Far Gone. Otra la preparamos, Luis. Dice: saludos para Liliana, Katherine, Daniela, Fabi Kawisha, Mariel, Lidia, hasta Mexicali, Aide, Serrat, Carly Navarro, Carly Trujillo, Laura, Saraí, Eric, Jorge, Alejandro, Ernesto Blake, Luis Jiménez, Arturo, Gerardo, David, Adán, Ernesto, Ernesto Red, César, Juan José, Edgar, Rafa, Oscar, Roberto, Rolando, Luis Hernández, Iván y más banda, ¿no?, que se conecta a través del camarada Luis Lobo, que hace esa difusión. Y bueno, un saludo para toda la banda que se encuentra por ahí en algún lugar de México, y muchos también, algunos llegan a estar fuera de México, ¿no? Seguimos por acá y vámonos con el tema que nos pide el buen Ariel. Vámonos con el tema de Animals, el tema llamado House of the Rising Sun. ¿Quién no conoce esa rola? Es una de las rolas más escuchadas de todos los tiempos. La Casa del Sol Naciente, con The Animals, con Eric Burdon en la voz. Oh, La Casa del Sol Naciente, The Animals. Una canción lanzada por allá por el año de 1964. Aquí dice por aquí. Y es una canción, por lo que dice por aquí el chat, que es una canción popular de Nueva Orleans. Bueno, narra la historia de Nueva Orleans. Me imagino que tiene que ver ahí con alguna historia de ahí. Y se habla de un lugar que se le hacía llamar la Casa del Sol Naciente, una especie como de antro, de una especie de bar. Y pues bueno, pues es ahí pues se narra la historia, ¿no?, de una persona que era como muy asidua a visitar ese lugar, que era un lugar así como que de mala muerte, por así decirlo. Y pues bueno, también aquí nos dice la progresión de los acordes que se ocupan para la construcción del acompañamiento de la canción. Y es una progresión básica, ¿no? Tiene unos cuantos acordes fáciles de ejecutar, pero la interpretación de la banda, ¿no?, lo que hace con esos acordes es algo mágico, ¿no?, en cuanto a la manera de ejecutarlos y de darle ese feeling, ¿no? Podemos tocar canciones que aparentemente son simples en ejecución, pero la verdad, para darle ese feeling y esa expresión tan intensa, pues solamente unos cuantos pueden realmente lograrlo. Y acá Eric Burdon con su banda, de Animals, más bien era la banda de Animals, no era Eric Burdon como solista, sino que era la banda de Animals, se veían bastante, bastante chidos, muy bien agarrados y una tremenda agrupación. Eso fue para el buen Ariel. Bien, Ariel, qué bueno que nos compartes buenas rolas. Bien, pues vámonos ahora sí con el material que también nos comparte por acá Luis Lobo. Un tema de una banda que casi no es conocida, se llama Metallica. Y muy poco conocida por acá por México. Ya parece, ¿no? Es como decía Kirk Hammett, somos como los Beatles ahí en México. Y dice por aquí este tema que se llama Too Far Gone, Metallica, para toda la banda que nos está escuchando y todos los amigos de Luis Lobo que están por ahí listos para escuchar este material. Vámonos. Too Far Gone, Metallica. We'll be right back. Too Far Gone, Metallica, de su más reciente material, lanzado en el 2023, 72 seasons, 72 seasons, pues bueno, vinieron a sonar aquí, en Ciudad de México, parte de ese material, y pues Luis Lobo estuvo ahí, también me imagino que René también estuvo por ahí, mucha banda que estuvo por acá, yendo a esos tremendos conciertos de Metallica en el estadio, bueno, en el foro, en el que antes era el Foro Sol, ahora es el Foro GNP Seguros. Bueno, seguimos por aquí, se lo compartiendo. Buen Luis Lobo, buen material Lobo. No sé qué nos dice Lobo por aquí. Dice: canciones, acordes simples, pero bien chingones. De esa rola de la de. Estamos hablando de la casa del sol naciente, ¿no? Dice, como la rola de la Rolling Stones, Rock on a Hard Place. Sí, pues digo que hay unas rolas bien perronas, pues digo, podemos escuchar muchas bandas que usan, ahora sí que poquitos acordes para sus rolas, pero pues crean magia, ¿no? Con esos acordes, hacen cosas gigantescas y muy chidas, ¿no? Tremendos talentos. Y por acá vamos a ver también René, nos está escribiendo René por aquí, dice, abrazo fuerte, dice, ya acá sintonizando con todos los radioescuchos de la Casa del Rock, saludos a todos. Bien, pues René, qué bueno que andas por acá, ya se te extraña. Sabemos que andas bien ocupado allá en muchos conciertos y organizando acá dos, tres cosas por ahí, por el foro, ¿no? Y en diferentes lugares ahí, siendo partícipe, René, ahí de las producciones. Bien, pues René, qué chingón. Ya también pide su rola, vamos a agregar a la lista y la lanzamos también. Dice Alexa, dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Aquí entrando tardecito, pero con toda la actitud de escuchar buena música. Bien, Alexa. Les saludos a Luis Lobo, René, Alex Crashet y amigos y al buen Mitra. Bien, pues. Seguimos por aquí. Y vamos a lanzar otro tema de acá de Osmosis. De ese disco que estamos escuchando hoy, que estamos descubriéndolo un poquito más a fondo, llamado Osmosis. Ah, no, sí, es Osmosis. Vámonos con el tema de Ghost Behind My Eyes. Y mientras tenemos acá de fondo a Judas Priest, que está bien cabrón y que próximamente va a venir a México. Bien, pues vámonos con esto que dice así: Ghost Behind My Eyes, Ozzy Osbourne. Creo que esta es la que suena media grunge. There is a person living in my head. She comes to visit every night in bed. I fight the demon, but it just won't fall. The voices in my dungeon starting to call. We'll be right back. Ozzy Osbourne, de su álbum Osmosis, el cual estamos conociendo el día de hoy. Qué bien, seguimos por acá compartiendo material. Y Ozzy Osbourne pues entró apenas hace poco al Salón de la Fama como solista. Él ya había entrado al Salón de la Fama del rock con Black Sabbath, por esa tremenda trayectoria con Black Sabbath, pero ya le tocó entrar como solista también, con esa trayectoria también que ya viene ya de más de 40 años, por lo que estuve viendo por ahí. Y pues bueno, ya lo tenía bien merecido, sino con esa trayectoria tan gigantesca y de grandes producciones. Que, pues que cada una de ellas pues plasma, ¿no?, esa genialidad de Ozzy Osbourne para componer buenos temas. Y aparte de la alineación de la que se hace acompañar, ¿no?, en cada una de sus producciones. Empezó con una alineación bien potente, la que de alguna forma lo levantó bien cabrón. Ahora sí que lo posicionó como una buena propuesta de rock ya como solista, o sea, después de haber pasado varios años tocando como vocalista de Black Sabbath. Bien, ya de ahí ya no paró de tener buenos éxitos. Buenos éxitos. Y por acá va Mita, dice, ¿puedo pedir una rola como de 15 minutos? No manches, pero yo creo que ya vamos a evitar ese tipo de materiales. Porque la otra vez Alex Tracy nos tuvo una mala jugada por ahí. Nos pidió la de Inagada la Vida. Y pues la quedé completa. Digo, no manches, duraba como 17 minutos. Un poco más que la tuya. Y ya me decían, ya apaga esa rola, ya bájale. Y bueno, podemos escuchar acá unos 3 minutos mientras ya le bajamos si quieres. Vámonos con un tema que nos comparte por acá René, una rola de Ice Eder, una banda también gigantesca. Ice Eder, una banda norteamericana que está teniendo gran éxito desde que también sacó sus primeros materiales muy buenos. Y vamos con el tema de A Question of Heaven de Ice Eder. Y esto dice así. Time is close now, the end is near. My walk through the valley, trails of fear. I feel empty, my penance overdue. I guess it's too late now to be with you. Extremely frightened of what will surely be. I sold myself to death of me. I know you can't.

Question of Heaven, Ice There, de su álbum The Dark Saga, del año de 1996. Un buen material que nos comparte René, de esta agrupación norteamericana. Vamos a leer un poco acerca de ella. Y lo que dice por acá Wikipedia, dice: Ice There es una banda de heavy metal fundada en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos, en 1988. A pesar de sus constantes cambios de formación, su guitarrista y líder John Schaffer se ha mantenido como el único miembro original del grupo. Ha lanzado a la venta 12 álbumes de estudio, uno en vivo, 2 DVD de recitales y 6 EP. Además, han participado 4 veces en el festival Wacken Open Air. Si bien la describe como una banda de thrash metal, heavy metal y metal progresivo, según el propio Schaeffer, son una banda de metal con variaciones desde Pink Floyd hasta Slayer. Ahí está, es una banda que tiene esas influencias porque le gusta viajar y es algo que tiene muy, muy bien manejado en sus producciones. Ice There, sentimos esos ambientes densos, así largos, unas buenas guitarras ahí acústicas. Y pues sí se siente, ¿no?, esa influencia, ¿no?, que tienen de Pink Floyd, ¿no?, de aventarse esos viajes chidos. Pero también tienen la potencia, ¿no?, de bandas acá como Slayer, ¿no?, bien trasheras y bien tendidas y potentes. Y se nota ahí en las producciones de esta agrupación de Tampa Bay. De Tampa, Florida, más bien. Tampa Bay es el equipo de fútbol americano, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y Mitra pues ya también pide un material. Y por acá nos saluda Alex Trasher. Dice: ¿qué tal, mi estimado Arturo? Dice: saludos a todas y todos los fanáticos de la Casa Radio. Dice su cuate Alex Trasher, enviándoles un saludo rockero. Es un gusto escuchar la transmisión de Azcapotzalco, Ciudad de México. Una ruleta llamada Flaming Heart para todos los oyentes de esta noche de la banda Cobra Spill, en la cual ahora mi novia Sonia Anubis toca, ex integrante de Burning Witch. Ahí está, chido este Alex. Otra la buscamos y la agregamos. Eso es muy chido, Alex. Y nos vamos a lanzar el material que nos comparte acá el buen Mitra. Vámonos con un tema de La Cuca, Electroshock. Quería una rola Mitra acá como de 10 minutos o más larga, pero pues dice: no, pues bueno, ya si no se puede, pues vamos a lanzar una cortita que es pero potente de La Cuca. Vámonos, Electroshock. Solo por amores que me tienen aquí, pero estoy perdido, encerrado sin ti. Soy un loco, tú me tienes más loco. Te necesito, como necesito electroshock. Electroshock, electroshock, electroshock. Se me fue la mente, te dejé mi corazón. Solo por ti perdí la razón. Soy un loco, tú me tienes más loco. Te necesito, como necesito electroshock. Electroshock, electroshock, electroshock. No soporto más este lugar. Ven por mí, sácame de aquí. Soy un loco, tú me tienes más loco. Como necesito electroshock. Electroshock, electroshock, como necesito electro. de la Cuca, Electroshock, del cuarto de Cuca, del año de 1997. Qué locura se aventaba la Cuca, ¿no? Y en la las producciones siguen chidas, a mí me gustan cómo las realizaron. Se oyen bastante bien hechas. Y ese ruido, ¿no? Acá como que fallando el cable, ¿no? Como que queriéndolo conectar. A mí se me hizo bastante interesante que lo hayan metido. Muy genial esa producción de la Cuca. Y eso nos lo comparte el buen Mitra. Bien, entonces, Mitra, esperemos que no hayas vandalizado tu sala y que todavía se encuentre bien. Y ya sabemos de lo que eres capaz, Mitra. Bien, entonces, Mitra, pues vámonos ahora con un tema que nos comparte por acá Alex Thrasher, ya casi para cerrar la transmisión del día de hoy. De una rola de una banda llamada Cobra Spill. Y con el tema de Flaming Hair. Vámonos con esto que dice así. Con todo, Flaming Hair. El tema Flaming Hair de la banda Cobra Spill. Flaming Heart de Cobra Spill. Cobra Spill, por acá vamos a leer en Wikipedia. Cobra Spill es una banda de metal holandesa fundada en 2019 en Tilburg por la guitarrista Sonia Anubis quien anteriormente tocó con la banda de metal suiza Burning Witch y durante 2 años con la banda brasileña Crypta. Cobra Spill comenzó con varios caballeros en sus filas, pero ahora se ha convertido en una banda compuesta exclusivamente por mujeres. En 2022, la banda firmó un contrato de grabación con el sello austríaco Napalm Records. La banda lanzó su álbum debut 666 en 2023. Pues ahí está, suena bastante potente y se siente un ritmo acá como muy bailable, ¿no? Sí, se siente así como muy rítmico, pero sí tienen esa calidad. Las chicas suenan bastante chido, con mucha potencia. Bien, bien todos, Alex, qué bueno que nos compartes estos materiales tan chidos y buenos para ponernos acá en sintonía, ¿no? Con estas bandas que pues están acá saliendo con sus nuevas producciones y de alguna forma pues dándose a conocer a nivel mundial. Vamos a cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas, con algo de acá de Ozzy Osbourne. Vámonos con el tema My Little Man, de este disco de Osmosis, lanzado en el año de 1995. Y esto dice así, My Little Man. Thank you. My Little Man, Ozzy Osbourne. Cerrando la transmisión el día de hoy, muchachos y muchachas, qué bueno que estuvieron por acá en la transmisión del día de hoy, escuchando parte del material de Ozzy Osbourne. Y ahí tenemos fondeando una rola también de este disco que se llama See You on the Other Side, una gran rola de este álbum. Para que le den una checada, lo puedan escuchar de manera así detallada y puedan conocer un poco más acerca de este tremendo disco de Ozzy Osbourne llamado Osmosis. Y bien, pues no nos queda más que despedirnos el día de hoy y esperarlos para la próxima transmisión, próximo sábado. Esperemos que el año pasado bien. Ya saben que aquí este tipo de transmisiones la hacemos posible gracias a la participación de todos los que colaboramos aquí en la transmisión, todos los amigos, amigas, seguidores, seguidoras, se hacen presentes y tienen sus materiales o comparten materiales que conocen, y de así, de esta forma, pues podemos solidarizar y que socializar un tanto ese conocimiento, ¿no?, de lo que es el rock, y poder aprender unos de otros. Eso es lo interesante de este tipo de transmisiones, que podemos ahora sí que transmitir esos conocimientos que tiene cada uno a través de este tipo de misiones. No es nada más lo que tenemos nosotros por acá para compartir, sino que ustedes mismos comparten todo eso que conocen. Y eso es padre, porque uno no sabe todo y ya saben, más que a veces, pues ahora sí que aportan una buena variedad a la programación, a la transmisión. Bueno, soy Arturo Shendel, acuérdense de visitarnos en cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook, para que se hagan presentes y ya saben, ahí le den un like o algo así, pues para, ya saben, queremos llegar a unos 1000 seguidores al menos. Eso va a ser como que nuestra meta para, no digo que para este año porque ya va a acabar, pero para el próximo, ya saben, vamos a intentarlo. Y tenemos que ir aumentando poco a poco. Iremos ya haciendo algunos planes para poder hacer las transmisiones un tanto también más dinámicas. Siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Pero es por falta de tiempo muchas veces, de que no podemos luego organizar todo eso. Pero pues lo estaremos intentándolo, ya saben. No pararemos de intentar. Dice por acá Luis Lobo, dice: saludos y excelente programa, amigo. Vientos, Luis, qué bueno que anduviste por acá. Y siendo parte, ya sabes, importante también de lo que se hace por acá, ¿no? Como bien les digo, todos colaboran y juntos hacemos la transmisión. Alexa estaba por acá, sí, Alexa ya mandó saludos también a toda la banda, vientos. Pues vámonos, todos cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima y a ver qué noticias tenemos por ahí. Cuídense, bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.